Piensa en los héroes, en las personas que te inspiran. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Casi todos teníamos un héroe, un superhéroe o una persona a la que admirábamos, ¿no? Y cuando nos convertimos a Cristo y los años empiezan a pasar en Cristo, a veces nosotros llegamos a admirar a algunos cristianos o algunas cristianas por su dedicación, por su entrega, por su valentía, por su coraje, por su conocimiento. ¿A quién admira usted espiritualmente hablando? Hoy vamos a ver la historia de dos hombres admirables por la forma en que testificaron de Jesús y cómo ellos llegaron a convertirse de ser cristianos sencillos, de un corazón humilde y servicial, a héroes que Dios usó mucho para el progreso del Evangelio. Y a través de la historia de ellos nosotros vamos a aprender cómo la iglesia se expandió a nivel regional al principio, y también vamos a aprender cómo Dios usó la vida y el sacrificio y la fidelidad de estos dos hombres de los que vamos a estudiar hoy para marcar historia, para hacer progresar la historia de Dios en el mundo. Porque así como usted quizás admira o ha admirado a algún cristiano, sería hermoso ver que usted se convierta en alguien que nuestros niños van a admirar, que nuestros jóvenes van a decir, wow, esa persona, cómo se entregó al Señor y cómo Dios la usó. Y usted puede llegar a convertirse en la motivación de alguno de los jóvenes en la fe para que después un día digan, cuando yo sea grande, yo quiero ser como ese hermano. La historia está en Hechos, por favor, busque el libro de los Hechos, capítulo 6. Esta enseñanza es parte de la serie que yo he titulado La Iglesia. Como ustedes recordarán, nosotros estamos estudiando toda la Biblia en un año y ya estamos en la etapa de la Iglesia. Esta nueva serie tiene que ver con el nacimiento y la expansión de la Iglesia. Y en el último estudio de esta serie yo expuse cómo empezó a expandirse la Iglesia a nivel local en la ciudad de Jerusalén. Hoy vamos a ver el tema, la expansión regional de la Iglesia. Hoy vamos a ver cómo la Iglesia se expande, ya no solo en la ciudad de Jerusalén, pero se va expandiendo en la región de Judea y luego en la región de Samaria, que estaba después de Judea. La historia está en Hechos capítulo 6 hasta el capítulo 8. Y vamos a ver esta enseñanza con base en la vida de dos hombres. Primero la vida de Esteban y luego la vida de Felipe. Vamos a ver quiénes eran ellos y por qué hicieron historia. Quizás entre nosotros, sin saberlo, hay algunos Esteban y algunos Felipes en formación aquí, que van a hacer historia en el futuro. Y esta enseñanza va a inspirar sus corazones y les va a preparar para lo que Dios tenga para ustedes. Entonces vamos a conocer, en primer lugar, un poco del contexto. ¿Qué estaba sucediendo de lo que hablamos la última vez ahí en la historia de Hechos? Ustedes vieron, yo les conté la semana pasada cómo los apóstoles empiezan a predicar continuamente y a pesar de la oposición, el Evangelio estaba cada vez expandiéndose más. Recuerdan que yo expliqué al final cómo la iglesia creció tanto que empezó a suceder un problema en la iglesia, y el problema era que las necesidades de las viudas empezaron a ser desatendidas de manera no adecuada entre las viudas de diferente trasfondo. Dice Hechos capítulo 6, ahí nos quedábamos, yo les explicaba cómo los apóstoles fueron, digamos que tuvieron la necesidad de convocar a toda la congregación de creyentes para que nominaran algunas personas que sirvieran de diáconos, es decir, de servidores, para resolver ese problema. Y solo para tomar el contexto, empezamos en el capítulo 6. Hechos 6, leo. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, es decir, de trasfondo griego, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. La iglesia tenía, digamos, que una especie de asistencia social para las viudas. Y había viudas que eran de allí, de la región, eran viudas judías que crecieron y vivían en Jerusalén. Pero hubo otras viudas que eran judías, pero que habían venido de otros países y que cuando viene el Espíritu Santo en Hechos 2, se convierten a Cristo y en lugar de regresarse a sus países, se quedaron allí. Y como crece el número de los discípulos a por miles, empieza a ser muy difícil las donaciones que se colectaban en la iglesia para distribuirlas de una manera equitativa entre las viudas, y eso genera una murmuración, un problema. Y dice el versículo 12, entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y les dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Yo les expliqué la semana pasada que uno de los peligros internos que tiene la iglesia cuando empieza a crecer es que empieza a haber tanta necesidad de atender el ministerio de los que están adentro que ya no se les predica a los que están afuera. ¿Me doy a entender? Y yo les dije, para prevenir eso, ¿qué hicieron los apóstoles? Buscaron personas adentro que se ocuparan de atender las necesidades de adentro para ellos seguir orando y predicando la palabra. Y yo les animé a ustedes a seguir sirviendo en los ministerios para que nosotros podamos seguir predicando. La única manera en que yo puedo ir a México a predicar allá y ayudar a los misioneros en formación es que ustedes sigan haciendo el trabajo aquí, como Dios manda. ¿Sí o no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, dice la Escritura, continuando con la lectura, allí en el versículo 3, por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes podamos encargar esta tarea. Versículo 4. Y nosotros nos encargaremos a la oración, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a, número uno, ¿a quién? Esteban. Diga su nombre, ¿cómo se llamaba? Esteban. Esteban, escogieron a Esteban. Él dice que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, ¿a quién escogieron? ¿A quién? A Felipe. Muy bien. Tengo una pregunta para usted. ¿Usted cree que Esteban llegó a ser un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo el día que lo designaron diácono, el día que lo designaron servidor? ¿Sí o no? No. ¿Por qué lo escogerían a él, a Felipe y a los otros 5? ¿Por qué? ¿Por qué creen que los escogieron a ellos? Porque algo veían en ellos. ¿Qué veían en ellos? Una actitud de servicio. ¿Sí o no? Si los están escogiendo para ser líderes de servicio, eso es un diácono, un líder de ministerio, una persona a cargo de un área de servicio. Si ellos están siendo escogidos para servir, es porque la iglesia ya los conocía que tenían una actitud ¿de qué? De servicio. Ese es un ejemplo de lo que Jesús enseñó en los evangelios, que en la iglesia el que quiera ser mayor entre nosotros será nuestro servidor, ¿verdad? Por eso escogieron a estos hombres, por su actitud de servicio. No empezaron a ser hombres llenos de fe y del Espíritu Santo el día que los escogieron. Ese día dieron la transformación automática. No, ellos ya eran así. No necesitaban un nombramiento y un reconocimiento público para ser así. Ellos ya eran así. Simplemente ahora se les identifica públicamente. Y a toda la congregación le agradó que ellos fueran sus líderes. Qué hermoso es cuando en una iglesia las personas se ganan su lugar a través del servicio. Hay dos formas en que usted puede ganar liderazgo en esta iglesia. Puede intentar imponerlo, puede esperar a que yo lo designe y la gente pues se tiene que resignar. No, pues el pastor lo puso, pues ni modo, lo tenemos que aguantar. O lo tenemos que apoyar o obedecer. Por ahí otra manera más fácil. ¿Cuál es? Sirviendo más. Sirve más, acomídete, ponte al servicio de los demás y gradualmente un día vamos a decir, ocupamos una persona que nos ayude dirigiendo esta área de servicio. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Pastor, ha pensado en Martín, ha pensado en Luis, ha pensado en Glafira, ha pensado en Orfa ha pensado en. Pero si usted nada más se aparece el día que le toca dirigir, la iglesia se va a dar cuenta. ¿Sí o no? No, pues ese hermano nunca lo va más que el día que le toca dirigir. La iglesia se da cuenta cuando alguien sirve y cuando alguien no sirve. Y aquí están esos hombres nominados para servir. Y así empieza la historia. Entonces Dios había dicho, Jesucristo había dicho a los apóstoles, en Hechos 1:8, donde está el resumen de todo el libro de los Hechos, les dijo, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, cuando haya venido el Espíritu Santo, ustedes se convertirán, serán testigos de mí. Van a testificar de mí. Cuando reciban el Espíritu Santo, Él va a producir algo en ustedes, algo que los va a mover de adentro hacia afuera para que ustedes hablen de mí. Y van a ser testigos de mí en Jerusalén primero, aquí en la ciudad, y luego en todo Judea y Samaria, que es la región en donde estaba la ciudad de Jerusalén. Y Samaria es la región siguiente. Y después hasta lo último de la tierra. Y es lo que estamos viendo en el libro de los Hechos. Estamos viendo en el Hechos capítulo 2 cómo vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y luego vimos en Hechos capítulo 3 hasta el capítulo 5 al final cómo la iglesia crece en Jerusalén. Y ahora vamos a ver desde el capítulo 6 en adelante lo que Dios va a tener que hacer para motivar a la iglesia a que prediquen en todo Judea y luego en Samaria. Dios va a tener que hacer algo, porque Jesucristo dijo, ese es el plan y el plan lo va a cumplir. Vamos a ver qué fue lo que sucede para preparar a la iglesia a que salga a evangelizar, a que salgan a predicar a otras regiones. ¿Están listos? Porque algunos de ustedes, cuando salen de aquí y van entre semana a sus actividades, ustedes van a las casas donde limpian, a las escuelas donde trabajan, a los salones donde toman clase, a las construcciones donde laboran, a los negocios donde hacen sus trabajos, a los campos de cultivo, cada quien según su labor, a los talleres donde hacen mecánica, bueno, cada quien tiene su trabajo, a las cocinas donde trabajan. Y están ustedes ahí solos y dicen, yo soy el único cristiano aquí. Aquí no hay quien me ayude. Aquí estoy yo solito. Aquí nadie me ve. Yo voy a orar a Dios aquí en secreto y no me meto con nadie. Pero Dios quería al principio que la iglesia siguiera propagando la palabra. Propagando la palabra. Pero llega un momento que la iglesia crece y se acomoda, están contentos. Se juntaban cada día en el templo y por las casas y cantaban y hermanos, se daban sus ofrendas, se apoyaban, que yo le cuido al niño, y ahí hacían lo mismo que todos nosotros. Pero Dios dijo, el evangelio tiene que seguir expandiéndose. Así que empiezan a suceder problemas en la iglesia, ahí por las viudas, porque la iglesia está volviendo hacia adentro en su enfoque. Entonces se nombran los diáconos, pero lo interesante es que esos diáconos empiezan a destacar ahora no solo por el servicio que están prestándole a los demás, sino porque Dios los empieza a usar para predicar. Y dice el ejemplo de Esteban, observe conmigo. Dice el 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces Dios le concede a Esteban el orar por enfermos y se curaban. Y empiezan a suceder milagros a través de Esteban. Y eso empieza a despertar los celos de algunos judíos. Y discutían con Esteban, pero no resistían las palabras de Esteban. Al punto en que no podían con Esteban, que dice el versículo 10, que le inventan una infamia. Dice el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces dice el versículo 12, alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron, lo trajeron en presencia del concilio y presentaron testigos falsos. Sale. Estos judíos se llenan de celos y de furia contra Esteban, porque Esteban empieza a predicar el evangelio, no solo a servir a la iglesia, y se enojan los judíos. Ahora, no era cualquier tipo de judíos. Si ustedes regresa y presta atención en el versículo 9, dice, se levantaron algunos de la sinagoga. ¿Saben qué era la sinagoga? Era el equivalente a la iglesia. Los de la sinagoga le sienten celos por Esteban y se le echan encima y le inventan falsos. Esto nos da a nosotros ya de por sí una lección. Cuando tú te propongas ser lleno del Señor y dar testimonio de tu fe, es probable que algunas personas religiosas se van a llenar de enojo y hasta te van a levantar falsos. Algunos de ustedes saben qué es que te levanten un falso, porque es parte de la vida en este mundo, gente que te inventa chismes. Pero tú dices, pero en la iglesia, por ser cristiano, que me inventen un falso. A Esteban le levantaron falsos, dice ahí claramente en el 13, y presentaron testigos falsos y dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este santo lugar y de la ley. Y le inventaron un chisme. No te extrañe que el día que te tomes en serio tu fe en Cristo, alguien se levante, especialmente alguien que es muy religioso, y te levante un falso. Y te acuse de algo. Pero como Esteban estaba lleno del Señor y de su palabra, dice ahí en el versículo 1 del capítulo, bueno, desde el versículo 15, al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Déjenles recuerdo qué es el concilio. El concilio es el cuerpo gobernante de líderes judíos que tenía el poder para hacer juicios, impartir justicia e incluso emitir una sentencia de muerte. Es el mismo grupo de personas que, en primer lugar, sentenció al Señor Jesucristo a la cruz. Es ese grupo. Segundo, es el mismo grupo de personas que mandaron azotar a Pedro y a Juan. ¿Recuerdan el último estudio? Los que estuvieron aquí, que los azotaron. Es este mismo grupo de personas. O sea, son personas que son capaces de mandar a la muerte a un hombre. Ya lo hicieron con Jesús, ya habían amenazado a Pedro y a Juan, y ahora convocan a Esteban y lo interrogan y le dicen, a ver, da cuentas de estas cosas que te imputan, de esta acusación. Y por causa de tiempo no voy a leer todo el capítulo 7, que es largo, pero escuchen, el capítulo 7 de Hechos es uno de los pasajes de la Biblia más completos de toda la historia del Antiguo Testamento. Cuando quieras leer el Antiguo Testamento en un solo capítulo, lee Hechos 7. Porque dice la Biblia que Esteban se levanta contra el concilio y les dice, varones hermanos, si ustedes prestan atención, versículo 2, y les dijo, escuchadme hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, y empieza con Abraham, Esteban. Ustedes se han llevado, miren, casi todo un año para que yo les cuente la Biblia. Esteban se la sabía y les empieza a decir, miren, desde Abraham, y les empieza a decir toda la historia del Antiguo Testamento. Esteban la tenía en su corazón. Era un hombre lleno de la palabra de Dios. Y los trae de la manita, los trae a los judíos de la manita, con toda la Biblia. ¿Cómo lo iban a refutar? Cuando la gente religiosa se junte contra ti, si tú nada más te defiendes con la Biblia, ¿cómo te contradicen? Dice la historia de la iglesia que cuando Martín Lutero, después de haber estado estudie y estudie las Escrituras, él empezó a decir, miren, la Biblia dice que la salvación es por la fe sola, por gracia y no por obras. Esto afectó el negocio de las indulgencias que la iglesia católica romana estaba en ese tiempo, porque estaban construyendo la famosa Capilla Sixtina donde Miguel Ángel estaba haciendo esas pinturas, pero les cobraba tan caro que el Papa León X mandó a estos hombres por toda Europa a vender indulgencias. Esto se dice en palabras sencillas, a vender perdones. Le decían a la gente, de su ofrenda y sus pecados serán perdonados. Pero pues ya la gente les había comprado tanto eso que ya no sacaban dinero suficiente, así que se les ocurre vender también indulgencias por los difuntos. Si tu abuelita se murió y se fue al purgatorio, les decían, por el purgatorio no existe, aclaro eso, en la Biblia no existe, pero ellos decían así, Si tu abuelita está en el purgatorio, así como cae la moneda en mi recipiente, así sale el alma de ella del purgatorio. Traigan las ofrendas. Y Lutero se para y dice, no, eso no dice la Biblia. Y el 31 de octubre de 1517, ahora el 31 de octubre que se acercaban a ser 500 años, Martín Lutero va, él era doctor, era un hombre erudito, no era lo que algunos de ustedes han oído, no era un hereje, era un experto en las escrituras, un hombre piadoso dedicado al estudio, conocedor de los idiomas originales, era doctor en teología, era el rector de la Universidad de Wittenberg y era el sacerdote de la parroquia de la ciudad de Wittenberg en Alemania. Así que él va y clava en la puerta de la catedral de Wittenberg estos 95 enunciados, esas 95 ideas, donde decía, no, la salvación es gratis, no es por dinero. Es por fe, no es, y así. Y esto causó que lo persiguieran y quisieran matarlo. Y un día el Papa de aquel tiempo convocó a todos los príncipes y al emperador de Europa que se llamaba Carlos V y a todos los sacerdotes y teólogos y lo confrontaron a él y le dijeron, retráctate Lutero. Y todo eso se puede leer en los libros y hasta se ha hecho película, verás, documentado. Y Lutero dijo, a menos que me convenzan con las sagradas escrituras, no puedo ni quiero retractarme y que Dios me ayude. Así dijo él. No te extrañe que cuando tú te tomas en serio la palabra de Dios y el testimonio de Cristo, el mundo, especialmente el mundo religioso, se te va a tirar encima. Pero cuando tú con la palabra de Dios sabes defender tu punto, ¿quién te puede convencer? Y eso le pasó a Esteban. Les predico un sermón para al final confrontarlos con su pecado. Dice el versículo 51, si usted está allí, en Hechos 7, 51, dice que él termina toda la historia que les predica diciéndoles así, ustedes, acuérdense que le está hablando al concilio, ustedes que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, o sea, él les está diciendo, ustedes que se creen mejores que los paganos, ustedes son paganos de corazón. Eso le está diciendo él a las autoridades judías. Le dice, resisten siempre al Espíritu Santo. Escúcheme, cristiano. Algunos de ustedes están creciendo en su fe. Y algún día alguien les va a pedir cuentas. Y Esteban estaba preparado para defender lo que él creía con la palabra de Dios. Algunos de ustedes quieren ser héroes. Pónganse a estudiar la Biblia, porque un día te van a confrontar. Y cuando te confronten, tú puedes, usando la Biblia, defender tu fe. Y oiga, Esteban no se intimidó en defender su fe y también en confrontarlos a ellos por la dureza de su corazón. ¿Alguna vez has confrontado a alguien duro de corazón? Esteban lo hizo. Esteban lo confrontó. Fíjense quiénes son. Es la cúpula máxima de los judíos. Y entonces Esteban los confronta y le dice, ustedes son duros de corazón y resisten al Espíritu Santo. Y luego Jesucristo le concede a Esteban una visión ahí mismo en medio del juicio y dice el versículo 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y se los dijo, yo veo, estoy viendo a Jesús allí. Dice que cuando les dice eso, versículo 58, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Arrastran a Esteban y dicen, cállate, ya cállate, blasfemo. Y lo agarraron. No sé cómo lo agarraron, pero no creo que lo han de haber agarrado con mucha delicadeza. Lo arrastraron afuera de la ciudad, lo sacaron del juicio del Sanedrín, del concilio, lo arrastraron y allá estaba uno que se llamaba Saulo. ¿Cómo se llamaba? Saulo. Saulo, cuídanos los mantos porque les estorbaban, como quien dice, con lo que se cubrían ellos, del frío y del sol. Y agarraron piedras. Y mataron a Esteban, lo mataron a pedradas. lo mataron a pedradas. Escúchenme, cristianos. Algunos cristianos, Cristo los escoge para sufrir el martirio. ¿Qué? ¿Sí? Hay algunos, no todos, pero hay algunos cristianos a los que les toca servir a su Señor con la prueba máxima, que es la sangre misma. ¿Qué tal si a ti te escogiera Cristo? Algún día es mi oración que Dios levante de nuestra iglesia misioneros, que vayan a otras ciudades y, ¿por qué no?, hasta otros países con el Evangelio. ¿Qué tal si Cristo escogiera para ti el martirio? Ya los estoy viendo como diciendo, ¿seré yo un maestro? Dijo Judas, ¿verdad? ¿Qué tal si Cristo escogiera para mí el martirio? Lo escogió para Esteban. Si lo escogió para un hombre tan lleno de fe y del Espíritu Santo. Alguien había dicho, ¡qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Se pasó años en el seminario estudiando Esteban para... Y se avienta unos sermonzotes y ya me lo mataron. Habían matado a Luis, pero no mataron al buenazo, mataron a Esteban. ¿Sí? Dios permitió que Esteban regara la semilla del Evangelio con su propia sangre. Yo no sé, ¿qué tal si a alguno de nosotros le toca sufrir por Cristo? Fíjense, ¿estarías tú dispuesto? Esteban lo estuvo. ¿Pero saben por qué pasó todo esto y por qué Dios lo permitió? Con un propósito. Dice el versículo 8:1. Y Saulo estaba en completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de ¿dónde? De Judea y de... A ver, espérenme tantito. Hechos 1:8. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Dios está usando la persecución y el martirio de Esteban para impulsar la iglesia al cumplimiento de su misión. ¿Están captando el punto? Lo que para ellos fue una pérdida, para Dios fue un apalancamiento de la iglesia a su destino. No fue un desperdicio la vida de Esteban. Fue lo que Dios tuvo que hacer para sacudir la modorra de los creyentes que estaban contentos en Jerusalén. No solo eso. Dice, todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. ¿Por qué fueron esparcidos? Porque los estaban persiguiendo. Quiere decir que perdieron sus casas, perdieron sus vecinos, perdieron sus amigos. No se pudieron llevar sus muebles, ni siquiera su iPad. Tal vez algunos de ellos solo se llevaron la ropa que traían puesta y unas cuantas cositas. Un lonche, no sé qué alcanzaron. ¿Qué preferían? ¿Tenían que cargar a sus niños, algunos de ellos, o cargar cosas? ¿Qué te hubieras llevado tú? ¿Están captando el punto? ¿Por qué pierden todos esos cristianos? Por una razón. Por Cristo. Por Cristo. ¿Pero saben qué es lo tremendo? Todo eso se sacaron esos cristianos por andar testificando del Evangelio. Pero lo que más me sorprende no es que sufrieron, sino que dice ahí en el versículo 4, así los que habían sido esparcidos iban, ¿qué iban? Escondiéndose de ciudad en ciudad. ¿Eso iban haciendo? Iban escondiéndose. Ahí vienen los perseguidores. ¡Ahí está Saulo! ¡Aguas! ¿Eso andaban haciendo? ¿Qué hicieron? ¿Ven lo que no entienden esos? ¿Otra vez predicando? ¿Por qué? Porque ellos entendieron que el Evangelio es el único mensaje en el que hay salvación. Que Cristo es el único Salvador. Fíjense, qué tremendo está eso, ¿no? Así que la persecución, bueno, vamos a decirlo así, la predicación con poder de Esteban y de los apóstoles, la predicación con poder de la palabra de Dios desencadena la persecución. Pero la persecución, en lugar de prevenir que ellos prediquen, hizo que se propague el Evangelio. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? A veces Dios hasta tiene que usar los problemas para que el evangelio siga progresando. ¿Tú qué preferirías? ¿Por medio de problemas o por medio de buena voluntad? Dios quiere que salgamos a compartir el evangelio. Si no lo hacemos por la buena, pues entonces Dios nos puede mandar unos problemitas para que aprendamos la lección. Mejor hay que aprender por la buena, ¿no? Mejor hay que salir a evangelizar. Mejor hay que seguir pensando y orando por el mundo y orar, y cuando podamos ir. Porque Dios quiere que crezca la palabra de Dios. Y así se empieza a cumplir Hechos 1:8. Ahora en todo Judea y en Samaria. Para los que no recuerdan, Samaria es un país enemigo de los judíos. Un país enemigo. Y aquí terminamos la parte de Esteban. Primer punto del mensaje. Y este punto nos enseña una lección muy simple. Que Dios está dispuesto a usar aún la persecución con tal de que la iglesia cumpla la misión. Ahora vamos a ver el segundo de los diáconos. ¿Cuál era el primero? Esteban. ¿Y el segundo? Felipe. Fíjese el versículo 5. Estamos en el capítulo 8. Dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Para los que no recuerdan Samaria, les hago un resumen. Según Juan capítulo 4, versículo 9, dice la samaritana al Señor Jesús que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. ¿Me están siguiendo? Eran archienemigos. ¿Por qué? Porque 700 años antes de Cristo, acuérdense en la historia, yo prediqué de esto en su debido tiempo. Los israelitas que vivían en la parte norte del país fueron invadidos por los asirios los conquistaron, se llevaron a israelitas al país de Asiria y luego trajeron a asirios pobres, paganos, y los revolvieron y nace una cultura mezclada, mestizos de paganos con judíos, y esos son los samaritanos. No solo eran mezclados de raza, de sangre, también eran mezclados de religión, porque revolvieron la adoración al Dios vivo y verdadero con las idolatrías que ellos traían de sus países, y se hizo una degeneración de la fe verdadera. Así que los judíos que vivían en el sur se conservaron puros en su fe y en su adoración a Dios. Ellos consideraban a los samaritanos doctrinalmente corruptos. ¿Me están siguiendo? Y los consideraban no dignos de tener amistad con ellos. Esto se perpetuó por siglos, al punto en que no cruzaban sus territorios, preferían rodear porque no se toleraban y eran vecinos. Pero Jesucristo había dicho que cuando viniera el Espíritu Santo sobre de ellos, iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y también en Samaria. Y a través de su ejemplo, Juan 4, Jesucristo pasa una vez por Samaria y le predica a la mujer samaritana, como adelantándose y diciéndole a sus discípulos: ellos también merecen oír las buenas nuevas. Ahora ya Cristo se fue al cielo y los discípulos han estado muy contentos viviendo en Jerusalén, y Dios los empuja a través de la persecución a ir a Judea y ahora a Samaria. Observen el tiempo del verbo en el versículo 5. Descendiendo a la ciudad de Samaria, dice, ¿les predicó o les predicaba? ¿Qué dice su Biblia? No es lo mismo decir predicó a decir predicaba. Quiere decir que Felipe se ha de haber acordado de la orden del Señor, y cuando él entra a esta región adversa a los judíos, aldea por la aldea empieza a decir, y Felipe, óigame bien, en toda la historia del cristianismo, Felipe se convierte en el primer misionero de la iglesia. El primer misionero fue Jesucristo, porque vino de su país al mundo a hablarnos el Señor. Pero después de él, el primer misionero en la historia de la iglesia, ¿quién es? Felipe. Se empieza a meter a las aldeas de los samaritanos. ¡Hey, Samaritans! ¡Vengan, les tengo que decir algo! Dice la Biblia que Dios lo empieza a usar, este Felipe, tremendo, dice ahí, observe. Dice el versículo 6, las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Dios le concede el mismo privilegio a Felipe que le concedió a Esteban. ¿Cuál era? Milagros. ¿Están siguiendo? Milagros. Dios es el que hace los milagros en última instancia. Cristianos, oren por milagros. Si Dios no los concede, bueno, pues es su soberana voluntad. Pero a veces Dios concede esas oportunidades para que las usemos de trampolín para predicar el evangelio. Ustedes no necesitan que yo vaya y ore por los enfermos. Usted ore por los enfermos. Usted aconseje, usted déjese usar por Dios, haga obras de misericordia para que Dios abra puertas y usted puede, como hizo Felipe, en el versículo, estamos ahí, 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había un gran regocijo en aquella ciudad. Imagínense qué lindo, los samaritanos se empiezan a convertir. Pero dice la historia, de pronto da un giro, porque en el versículo 9 había cierto hombre llamado Simón. ¿Cómo se llamaba? Simón. Simón, dicen. Que había estado ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos ellos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, ¡oh, este sea el que se llama el gran poder de Dios! O sea, este Simón era un charlatán, un brujo, que a través de engaños se había ganado el respeto y la admiración de los samaritanos, pero no había conocido el poder del Dios vivo y verdadero. Porque dice allí, el 12, que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Él sabía que era un mentiroso engañador. Él sabía las tranzas. Él hacía los trucos con los samaritanos. Pero cuando conoce a Felipe, dice, ¡ay! Este no hace trucos. Este trae un poderote. Y Simón dice, yo quiero eso. Y entonces él aparentemente se convierte y hasta se bautiza. Y luego va a haber un giro inesperado en la historia. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Oigan bien esto. ¿Habían creído los samaritanos o no? El texto dice que sí, porque hasta fueron bautizados. ¿Están siguiéndome? Aquí va a suceder algo inesperado en nuestra teología bíblica. Y voy a hacer una aclaración importante. Dice el 15. ¿Quiénes? Pedro y Juan. Descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este pasaje que acabo de leer es uno de los favoritos del movimiento carismático para justificar una falsa doctrina que predica lo siguiente: que dicen que el bautismo del Espíritu Santo sucede después de la conversión, de lo cual tenemos un ejemplo aquí, según dicen ellos. Pero lo voy a desmentir ahorita con la Biblia y voy a explicar por qué se nos dice esto. Algunos de ustedes no captan bien lo que estoy diciendo, pero hay personas que dicen ser cristianas, que te dicen que debes de creer en Cristo para recibir el perdón de tus pecados. Y cuando te conviertes, dicen, pero todavía no recibes al Espíritu Santo, te dicen. Para recibir el Espíritu Santo, tienes que orar y orar hasta que venga el Espíritu Santo sobre ti y hables en lenguas. Ahora, en todo este pasaje no se dice que hablaron en lenguas los samaritanos, pero es muy probable que lo hicieron. Porque aquí lo único que el texto dice es que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo pudieron saber Pedro y Juan que recibieron el Espíritu Santo? La señal que ellos habían visto en Hechos 2 de que el Espíritu Santo había descendido sobre los judíos era que habían hablado en otros idiomas. Pero acuérdense, el contexto nos dice, los idiomas que hablaron en Hechos 2 eran idiomas inteligibles, entendibles por gente de otras nacionalidades. ¿Me están siguiendo? No eran lenguas ininteligibles. Aquí no dice que hablaron en lenguas, pero es probable que los samaritanos hablaron en otros idiomas. ¿Me doy a entender? Por el contexto. Ahora, nada más que aquí hay un problema, una aparente contradicción. Dice Efesios, les leo rápidamente, 1:13. En él también ustedes, en Cristo, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Pasajes como este, de Efesios 1:13, nos indican que ahora las personas reciben el Espíritu Santo en el momento en que oyen el evangelio y creen en Cristo como su Señor y Salvador. En ese momento se recibe el Espíritu Santo. Además, en otros pasajes como en Romanos capítulo 8, les leo rápidamente. Romanos 8, versículo 9. Escuche, en el versículo 9, Romanos 8, 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Este versículo nos dice que si alguien cree ser cristiano, pero no tiene al Espíritu Santo, entonces en realidad no es cristiano. No se puede ser cristiano verdadero y no tener al Espíritu Santo. En la Biblia, en el resto del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se recibe cuando uno auténtica, genuinamente se convierte en cristiano, pone su fe en Cristo como su Señor, arrepintiéndose de sus pecados. Ahí se recibe el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué los samaritanos no? Los samaritanos no vivieron eso. ¿Se dieron cuenta? Por una razón. Y aquí va, ojo. Si Felipe hubiera predicado el evangelio a los samaritanos y ellos se hubieran convertido en cristianos y hubieran recibido el Espíritu Santo de forma automática, como el resto de los cristianos lo hemos hecho en la historia, existía un gravísimo riesgo. Que por su historia los samaritanos hubieran dicho, nosotros somos la iglesia de Dios en Samaria. No tenemos nada que ver con los cristianos de Jerusalén. Y hubiera empezado la primer gran división de la iglesia en el principio. Y para que todos los cristianos supieran que el cristianismo auténtico es solo uno, él designó, el Señor Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves del reino, Mateo 16. Las llaves se usan para abrir. Pedro era la persona que Cristo designó para inaugurar la fe cristiana en las diferentes facetas del progreso de la fe en la historia del cristianismo. Primero con los judíos, Pedro les predica, ¿se acuerdan? Hechos 2, y se convierten los judíos. Ahora los samaritanos oyen el evangelio por Felipe, pero todavía les falta el sello que autentica que son la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo. Y entonces Pedro viene, les predica y así queda claro que la iglesia samaritana no es una iglesia independiente de la iglesia judía, sino que son hermanos en la fe. Y lo mismo va a pasar cuando lleguemos a Hechos 10 en su tiempo, y ahora ya no son los samaritanos, sino ahora son los griegos y los romanos, los paganos de otros países van a recibir por primera vez el cristianismo, y una vez más será Pedro el que llega y el Espíritu Santo descendiendo sobre ellos. Y así Dios nos hace ver que universal y espiritualmente hay una sola iglesia. Y es la iglesia de Cristo de todas las naciones. ¿Me doy a entender hasta aquí? Así que los apóstoles les imponen las manos, ellos reciben el Espíritu Santo. Pero mire cómo termina el desenlace de la historia. Porque dice aquí en el 18 que cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, ¿qué les ofreció? ¿Qué les ofreció? Dinero. Hay un problema que se llama la simonía y viene de este Simón. De aquí viene ese nombre. La simonía es un vicio que se metió a la iglesia por ahí del año 300 después de Cristo, en donde los pastores y los obispos del catolicismo naciente empezaron a comprar con dinero los puestos eclesiásticos para sus parientes. El obispo de Roma tenía un ahijado que vivía en Milán, por ejemplo, y quería que en la parroquia, en la catedral de Milán, su ahijado quedara de obispo. ¿Qué hacía? Le daba un dinero al Papa y entonces ya estaba el trato hecho. Eso se llama simonía y todavía existe. Hoy en algunas iglesias que dicen, presumen de ser cristianas, todavía existe la simonía. Ponen a sus hijos y a sus primos y a sus hermanos de pastores. Ahora, ¿Dios puede llamar a un hijo a ser pastor, a un hijo de un pastor, sí o no? Nomás hay que estar seguro que no es por el negocio. Existe otra expresión de este vicio que nace aquí en Samaria, este peligro. Es lo que se conoce la teología de la prosperidad, pero de manera inversa. Lo voy a explicar. Hoy en día hay iglesias en donde le dicen a usted que Dios quiere prosperarle, Dios quiere que usted sea sano, que es la voluntad de Dios que todos sus hijos sean sanos y sean prósperos y exitosos. Y si usted quiere participar de esos privilegios, le dicen, especialmente en lo que llaman maratónicas, en los canales y en las radiodifusoras pseudocristianos, se ponen esos falsos pastores y le dicen a la gente, ¿usted quiere la bendición de Dios? ¿Sí o no? ¿Quién no va a querer, verdad? Muy bien, mande su semilla, le dicen, mande su semilla de $100, mande su semilla de $50. Y tan pronto reciban la llamada a las operadoras y usted deposita su semilla, nosotros vamos a orar por ustedes y usted va a recibir su milagro. Estoy diciendo, esto es lo mismo, pero de manera inversa. Porque acá en Hechos 8, Simón le está diciendo a los apóstoles, yo les doy un billete y ustedes me dan el poder de Dios. Acá son los pastores que le dicen a la gente, tú nos mandas un billete y nosotros te transferimos el poder de Dios. ¿Me están siguiendo? Es el mismo vicio, nomás con diferente carátula. Ahora vamos a ver qué le dicen los apóstoles a este Simón, para que ustedes deduzcan qué tienen que decirle a esos televangelistas cuando les pidan su dinero. Versículo 18, les ofrece dinero, diciendo, denme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto a ustedes, si Simón estaba dispuesto a pagar por el poder del Espíritu Santo, ¿ustedes creen que cuando él impusiera las manos a algún enfermo, se los iba a dar de a gratis? ¿Qué creen? No, pues si yo pagué mi franquicia. Ahora. ¿Entienden el punto? ¿Saben de lo que estamos hablando? Como las franquicias del Pare de Sufrir. Así es como esa secta ha mandado sus misioneros por todo el mundo, desde Brasil. Le dice, hey, ¿usted quiere ser parte? Sí, usted se va a ir allá a Tracy y nos va a mandar los diezmos y usted sáqueles el billete. La rusa bendecida, la cinta de Raab y todos esos negocios sucios que les venden. Así es como se construyen esos imperios en una generación. ¿Cómo le explicas? Así, con la franquicia religiosa. Ah, pues entonces Pedro le tiene una respuesta a este negociante de la fe. Y Pedro le dijo, 20, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. ¡Órale! Así. Esos pastores que se les están pide y pide dinero, pide y pide dinero. Oigan bien, los que les están pide y pide dinero para ellos y para sus ministerios, salieron del infierno, así como se lo estoy diciendo. ¿No colectamos dinero en esta iglesia? Sí, porque el Señor Jesús nos enseñó a colectar ofrendas y diezmos. Pero el tema de cada domingo no es el dinero. ¿Me doy a entender? No es el dinero. Además, yo también doy, para los que no sabían. Todos somos iguales y contribuimos para la causa de Cristo que progrese, no para franquicias. Si no, pues vean el carro que traigo. Directamente Pedro lo confronta y le dice, ¿sabes qué? Estás en una prisión de maldad. Pero miren qué bien responde Simón. 24. Respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Al menos ese hombre respondió con humildad y dijo: perdón, perdón, perdón, no, por favor, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Me equivoqué, me equivoqué. Yo no he conocido muchos hombres que lucran con la fe, que se arrepientan. Pero ha de haber algunos, ha de haber algunos. Conozco uno, un pastor de Guatemala, que empezó con ese movimiento apostólico y se metió. Pero después, en un momento, le cayó el 20 y se retractó. Se disculpó, se regresó. Tiene una televisión cristiana, el Canal 27. Y le bajó, cuando hace las colectas de dinero, trae un representante del gobierno, trae auditores, todo queda registrado y todo queda registrado donde se ha gastado. Como hacen las iglesias sanas, como esta iglesia lo hace. Y si alguna vez tiene usted duda, puede acercarse y le damos detalle en qué se gasta el dinero. Nada que tapar. Sí se pueden hacer y la gente se puede arrepentir y hacer las cosas mejor. Si algunos de ustedes se piden dinero, páguenselo unos a otros. Si algunos de ustedes quieren ayudar, ayuden. Pero tengan cuidado de negocios sucios, especialmente entre hermanos. Eso es peligroso. Deshonra el Evangelio. Dice el 25, para acabar ese episodio, que al final, ellos, después de haber testificado solemnemente, hablando la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Vean qué lindo, los apóstoles siguen predicándole a los samaritanos. Y en los últimos versículos, del 26 al 40, se nos vuelve a presentar a Felipe, que es llevado por el Espíritu Santo, es arrebatado. De donde él estaba, hablándole a los samaritanos, que está al norte de Israel, es arrebatado completamente al sur, debajo de Judea, a la región de Gaza, donde va pasando un hombre de Etiopía, de otro país, que venía de una peregrinación. Y entonces Felipe oye que está leyendo la escritura de Isaías y le dice: ¿entiendes lo que lee? ¿Cómo entenderé si nadie me guía?, le dice. Y Felipe, partiendo de la escritura que leía el etíope, le presenta el Evangelio. El etíope se convierte a Cristo. El primer hombre no judío de la historia que se convierte al cristianismo, del que tenemos conocimiento. Y Felipe, ahí mismo en el desierto, porque dice el versículo 26... que será un camino desierto, encuentran un depósito de agua y ahí Felipe lo bautiza. ¡Qué padre! Y tan pronto lo bautizó, dice la Biblia, en el versículo 39, que al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, 32 kilómetros al norte de Gaza, 20 millas al norte de Gaza. El Señor transporta a Felipe desde Gaza, donde le habla el etíope, y lo transporta a Azoto. Azoto es la ciudad que antiguamente nosotros habíamos conocido como Asdod, una ciudad de filisteos paganos. Y predicando el Evangelio entre los filisteos, Felipe. Y después en Cesarea, termina el versículo 40 diciendo: y por donde pasaba, anunciaba el Evangelio. Una vez más, el tiempo imperfecto en los verbos. Anunciaba, no dice anunció. Anunciaba, anunciaba, anunciaba, anunciaba. Es más, gracias a esa actitud, Felipe es recordado en el capítulo 21 de este libro como Felipe el Evangelista. Se ganó ese apodo. Y dice que al final, hasta que llegó a Cesarea. Y ahí nos deja el autor y ahí me voy a parar yo. Dos observaciones finales. Se nos menciona a Saulo varias veces en este pasaje, que consintió en la muerte de Esteban, y luego termina la historia cuando Felipe llega a Cesarea. Y vamos a ver en el capítulo siguiente, en el capítulo 9, que ese Saulo en pocos días va a pasar por Cesarea. Y en el capítulo 10, un hombre llamado Cornelio, en la ciudad de Cesarea, va a experimentar un poderoso milagro. Pero esa es historia de otro capítulo. Aquí me detengo con la siguiente pregunta. ¿No te gustaría ser el siguiente Esteban? No, pastor, yo no. Entonces, el siguiente Felipe de la historia de la iglesia, del pueblo de Dios. ¿Sabes cómo puedes empezar y llegar a convertirte en un Felipe? Sirviendo. Así empezaron ellos. Sirviendo a sus hermanos. Sirviendo con dedicación. Estudiando las sagradas escrituras. leyéndolas día y noche. Cambia tus novelas por la Biblia. Cambia tus videojuegos por el estudio de la palabra de Dios. Estudia la palabra, prepárate, porque el día menos pensado, Dios te puede usar a ti para testificar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Cómo se expandió el Evangelio, Señor, por todas esas regiones, nos dejas con la boca abierta. Oro, Señor, para que el espíritu y la actitud de Esteban y de Felipe se nos impregne. Que nos ayudes a hacer nuestra parte, llenarnos de tu palabra y servir con un espíritu incondicional. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.